se va a plantar ante los poderosos como lo hizo Diego, sobre todo ante los poderosos que manejan el fútbol. Él supo enfrentarse desde siempre con todos los poderosos. Era como aquel que decía, no me importa cuántos son, sino que vayan saliendo. Seguimos, Rita, con el programa. Te mueres y hoy te vi. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Y hoy te vi, mirando rosas hoy te vi. Tú nunca dices que hay en... Murió Maradona. ¿Murió? O empezó a vivir en el alma del pueblo, en el alma de aquellos, en gran mayoría, que lo queremos y lo admiramos. Fue un gran jugador de fútbol, el mejor. No sé si podrá haber otro mejor. Fue de convicciones fuertes y en defensa siempre de los más humildes, de los desprotegidos, de su pueblo. En cualquier parte del mundo donde fue, siempre fue igual. Y fue un hombre con defectos, con virtudes, al cual no se le debe juzgar, porque ninguno de nosotros podemos tirar la primera piedra. Eso fue Diego Armando Maradona. Y será, en el futuro, mucho más importante, porque cada uno de nosotros que hemos transitado la vida, debemos hacer conocer la imagen del futbolista y la imagen de la persona que defendía a los humildes y a los desprotegidos y que no tenía en su boca ningún reparo para hablar y decir las cosas que sentía y que veía que estaban mal. Era imperfecto, como todos nosotros. No hay nadie que sea perfecto. Así que bueno, un adiós, un abrazo, un hasta siempre, hasta mañana. Diego Armando Maradona. Cuando la angustia es fuerte. Era la voz de uno de nuestros oyentes, Miguel Gallardo, que siempre está con Dora ahí, escuchándonos, con Dora Sisi. Seguimos ahora con otro testimonio, Rita. Diego, ¿qué puedo decir? Diego es un dios del pueblo. Diego... Recuerdo en el 86, yo contaba con 13 años y con un amigo y con inconsciencia, mucha inconsciencia. En esos 13 años tomamos un Fiat 600 del padre de este amigo y lo manejamos hasta desde Flores hasta la Riccieri. Y bueno, fuimos a esperar al micro y lo vimos ahí cuando llegaban. Vimos toda la fiesta, toda la locura de la gente, fue algo increíble que movilizó en ese momento y que siguió movilizando muchos años más. Se nos fue, como dijo el Negro Dolina, un familiar cercano. Y bueno, así lo siento. Cuando las nubes pisas, sufre. Escuchamos a otro de nuestros fieles oyentes, Luis Cristaldo, y ahora vamos a escuchar a José Pepe Rojo. Buenos días, amigos de Tejiendo Redes. Soy Pepe de Matadero. Qué año, por favor, ¿no? Y qué difícil que es hablar de Diego. Estoy convencido que la muerte te lleva al olvido. Quizás en algún recuerdo de tus seres más íntimos. Pero como todo en la vida, hay excepciones. Y esas excepciones la producen seres como Maradona, que a pesar de ser famoso, no se alejan jamás de las realidades de sus pueblos, de las necesidades de los humildes, de luchar con una justicia igualitaria y teniendo todo para vivir una vida confortable y sin problema, se comprometen hasta dejar jirones en el camino. El tiempo es sabio. No es casualidad que los jóvenes del mundo lleven grabado en sus remeras en sus torsos, en sus brazos, en sus piernas, las figuras de Evita, del Che o de Perón. Y no me cabe duda que las nuevas generaciones incorporarán a Diego, no solo por esas gambetas endemoniadas, sino también porque nunca negó su origen. Diego va más allá de cualquier racionalidad. Quiero llevar en mi corazón ese Diego que luchó contra los poderosos, dentro y fuera del fútbol, porque su gambeta quedará grabada en mi retina. Gracias totales, Diego. Un abrazo enorme. Un beso al cielo. Quiere tu noche tibia, sufres, te mueres. Te lloramos, Diego. Estamos llorando porque queremos ser ese pueblo mojado y feliz de bailar con vos otra vez. Qué tristeza, Diego, porque no se mueren los caranchos, los caretas, los que mandan el hambre y los incendios, Diego. Porque sé que se nos mueren los artistas y los más grandes, los artistas del pueblo, Diego, los atravesados por un río, Diego. El río siempre vivo, aunque siempre traten de matarlo. El de la fiesta lujosa del pueblo, Diego. Chau, barrilete cósmico. Cebollita que venció a la gravedad. Continuábamos con la escritora que recién Emilce Salinas y Martín que están escuchando. Bueno, Emilce dice que es su autora preferida, Gabriela Cabezón Cámara. Continuamos, creo que hay un audio más de Eduardo, ¿verdad? El más humano de los dioses, dijo el gran Galeano, porque él era uno de los nuestros. Era el pueblo, el atrevido, el contestador, el que se le plantaba a los poderosos sin medir consecuencias. Inflaba el pecho de local o de visitante, con sol o con lluvia. No se ponía la celeste y blanca, se la tatuaba en el pecho. Diego es barro, es hambre, es lucha. Diego es pueblo, y cómo les dolía a los poderosos que fuese pueblo. El pibito morochito de Fiorito, que un día se tomó un bondi y como por arte de magia se posó en la Paternal, un barrio, y se puso la roja de Argentino Junior. Ese, mi querido bicho, que allá por el 1904 surgió de la fusión de anarquistas y socialistas, y su primer nombre fue Mártires de Chicago. Ahí Diego comenzó a enhebrar sus gambetas, en el más grande de los chicos, y con sus pies llenos de barro llegó a la gloria. Pudo hacerlo, su destino estaba ahí, y se cargó su vida, la que eligió, y se hizo cargo de lo bueno y de lo malo. A Diego no lo juzgo por lo que hizo con su vida, sino por lo que hizo con la nuestra. Hasta siempre, Diego. Te vi en la canchita de Juan Agustín García y Boyacá con tus 15 años debutando en primera. Te despido como a un grande que le puso el pecho a la vida. Eternamente gracias, Pelusa. Tú nunca dices que hay en ti y hoy te vi. Y acá recibimos un nuevo mensaje que dice: vos me cuidaste como nunca. No podría estar sin vos, de otra manera. Me protegiste y me acariciabas de tal manera que lo único que yo esperaba era descansar en la red, la pelota. Nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el amor al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena también cuando se pierde. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas, en plena moda de desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo de consumo masivo y universal. Nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Nosotros, por Eduardo Galeano. Nos saludan muchos oyentes. Graciela Viciniano, Marcela desde el sur del sur, bueno, muchísimos, no podemos nombrarlos a todos. Y quien estaba dejando su testimonio también era nuestro musicalizador, Eduardo Raggio, que decía que lo había visto jugar en la canchita de Juan Agustín García. Creo que tenemos un audio, ya son 8:55, tenemos un audio de Nacho Levy. ¿Puede ser, Rita? Maradona es un ser humano, un mago, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos en todos los planetas y el más fiel representante de nuestra idiosincrasia con todo lo que eso implica. Si Maradona representa a los argentinos en cualquier lugar del mundo, yo no pienso que sea por el gol que hizo eludiendo a 10 ingleses, porque somos muy pocos los que podríamos con una pelota eludir a 10 ingleses. Creo que fundamentalmente nos representa también porque cada tanto vemos un gol con la mano y también porque nos damos cuenta cuántas jugadas nos faltan para poder vencer a Inglaterra afuera de la cancha o para poder vencer al patriarcado. Yo creo que Diego es las venas abiertas del fútbol, es un país que sangra por la herida y es la villa en carne viva. Y hoy te vi, y hoy te vi, mirando rosas hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti, y hoy te vi. El mundo se quedó sin Diego y ahora, como diría el Chavo, ¿quién podrá defendernos? Creo que no solamente se fue el mago que conquistó a la pelota y al que llenó de alegría a infinidad de pibes y de pibas, porque resulta extraño ver a criaturas, niños y niñas que no pudieron verlo porque no habían nacido cuando Diego desplegó toda su magia en las canchas, el sentimiento que expresaban esas criaturas cuando se les acercaba algún micrófono o simplemente cuando la cámara los enfocaba y uno los veía con la camiseta de cualquier club, porque si algo logró Diego, y ojalá lo logre esta querida patria grande, es unir a todos los argentinos. Hemos visto abrazarse hinchas de Boca consolando el llanto de un hincha de River. Hemos visto infinitas camisetas de los distintos clubes yendo a dar su testimonio, a derramar sus lágrimas por Diego, a darle las gracias, vaya a saber por qué jugada, por qué momento de felicidad que le hizo transmitir Diego al mundo. Yo al Diego me lo compro entero, con cada uno de sus fulgores y todas sus tinieblas. ¿Qué es eso de jugar a Jack el Destripador y andar con el bisturí en alto? El que crea de sí mismo que es un tubo fluorescente 24x24 que tire la primera piedra. Sepan igual que tarde o temprano los tubos del orto la cagan y te dejan a oscuras. A mí déjenme ilusionarme con que el sábado resucita. Julieta. Bueno, hay muchas cosas para decir. Nos están llegando muchos mensajes en repudio a las declaraciones ayer de Diego Santilli, que se presentaba en un canal de televisión explicándole a dos periodistas por qué había sucedido lo que había sucedido, que dejaba entrever que hubo más que una conversación con la ministra Frederich. Bueno, no vamos a teñir con eso, que sí está presente y que sí podemos conversarlo en otro momento, con este momento emotivo y cálido y de presencia de nuestros oyentes, nuestros columnistas, nuestros amigos que nos ayudan todos los sábados a hacer este programa, que aún continúa siendo programa desde casa. Y bueno, agradecerles a todos estar escuchándonos y escuchando las voces de quienes construyen colectivamente Tejiendo Redes. Ya son 8:59. Seguramente Feas, Sucias y Malas tiene preparado un programón como siempre. En lo personal me despido, agradezco a Rita, especialmente en este programa a Eduardo Raggio, que nos ayudó con audios, con videos, a musicalizarles a todos ustedes este programa que quisimos no dejar pasar y acompañar estos días de duelo de lo que le pasó a Diego Maradona, de su presencia en otro lado a Diego Maradona. Así que hasta la próxima, Daniel. Así es, nos despedimos hasta el próximo sábado y no se vayan de la sintonía que ya viene Feas, Sucias y Malas. Abrazo de corazón. Una esperanza miente cuando la angustia es fuerte. Noticias. Sociedad. Solo Bariloche y Puerto Deseado continúan en aislamiento. Así lo anunció el presidente al informar acerca de la siguiente fase de restricción.